Solo Recuerdos. Viernes y sábados desde las 21 horas. Los mejores años de tu vida. 60, 70, 80. Solo Recuerdos. Con María Gladys Navarrete y Jaime Córdoba. Solo Recuerdos. En Radio Puente Alto, 107.7, la cima del diablo.